Okay. Pues queríamos ver si usted no, lo tuvo como maestro, así, o Sí. sea, como si nos pudiera contar el lado de tenerlo como maestro, cómo era. Okay. Lo tuve un semestre en traducción técnica y era como, era muy divertido. Era, siempre estaba de buenas y cuando yo estudié traducción, había como toda una escuela de la versión correcta. Entonces, usualmente, incluso en esa época, de hecho, después cuando regresé, porque yo me salí del ICIT un tiempo, cuando regresé, estaba todavía más fuerte una tendencia de que la única manera correcta era la que el maestro decía. Jacobo era completamente diferente, siempre era muy abierto a diferentes opciones, siempre estaba muy dispuesto a como celebrar tus logros, entonces todo el tiempo te felicitaba por cosas, y como que te hace sentir muy bien como alumno. Y de hecho, cuando yo me salí, parte del motivo por el que me salí, porque como que sentía que no había encontrado lo que estaba buscando, y esa clase en particular fue la que me hizo convencerme de que, aunque yo ya había decidido salirme, tenía a lo que ya tenía que hacer, lo que me convenció de regresar fue esa clase. De hecho, después estuve un semestre sin hacer nada y pensé, ay, debería regresar para tomar clase con él. Entonces sí Motivo. me motivó mucho, exacto. Me parece que era, justamente tenía tan buen humor, era como tan feliz, que era divertido estar con él en clase, me gustaba mucho. ¿Alguna frase motivacional que le dijera a sus alumnos? No sé, creo que no, o sea, la verdad es que no creo que tuviera como algo así en particular. Solo justamente la idea de que te celebraba tus logros, entonces como que te hacía sentir bien en lo que hacías. Entonces te hacía sentir que estabas avanzando. Por ejemplo, a mí me acuerdo que una vez me dijo, y eso no lo vayan a poner porque va a sonar muy arrogante que lo pongan, pero me dijo, Alejandro claramente va a ser un traductor de los buenos porque hace cosas muy diferentes y no sé qué. Entonces, eso me hizo me sentir muy bien y me hizo como sentir muy motivado de, ah, estoy logrando algo, estoy aprendiendo algo, En traducción es muy difícil saber que estás avanzando porque depende mucho del criterio del maestro. Entonces, de un maestro a otro puedes radicalmente ser muy bueno o muy malo. Entonces, para mí, tener al director de la escuela como tu maestro, que el director de la escuela te dijera que lo estaba haciendo bien, pues te daba como mucho, como que te autovalidaba constantemente. Entonces, eso a mí me gustaba mucho de su clase. Y insisto, él era como muy, no histriónico, pero era como divertido tenerlo en clase. ¿Jacobo lo llegó a ver de maestro a usted o? Sí, yo la verdad es que creo que él no se acordaba de mí, pero, o sea, pues digo, supongo que con tantos alumnos y demás. Pero cuando yo regresé ya a dar clases, un día él estaba en la licita ahí de los días que venía, pues yo la verdad es que yo lo admiraba mucho, entonces fui a saludarlo y, ay, Jacobo, no sé qué. Además, algo sí muy interesante, yo no sé si sea como de esta escuela en particular, pero cuando yo llegué al ICIT, siempre me costó mucho trabajo que a todo el mundo se le hablaba de tú, a todos los maestros, y se les hablaba por su nombre y cosas así. Entonces yo no estaba para nada acostumbrado, se me hacía muy raro, y más al director, por ejemplo, decirle Jacobo y cosas así. Entonces, bueno, cuando lo vi, habrá sido, pues sí, tendría yo como un año o dos de haber ya estado aquí. Y me lo encontré, entonces fui, ay, Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo está? De usted, por supuesto. Bueno, ahora soy maestro. Jimena nos salió y me dijo, ay, mira, dijo Jacobo, mira, aquí está el profesor Alejandro, no sé qué, bla, bla, bla. Enseña traducción, no sé qué. Y yo le dije, yo tomé clases con usted, de traducción. Él dijo, ay, sí. Estoy seguro de que no tenía idea de quién era yo. Claro. Pero él, una vez más, como muy en este espíritu, como muy de buena onda, claro, por supuesto que me acuerdo de ti, cómo has estado y no sé qué, ¿no? Después, de ahí en adelante, sí se acordó de mí. Y entonces cuando en las cenas de Navidad y cosas así, tuvimos una cena de Navidad en la que él nos contó como que yo no sé por qué se le salió del corazón. Empezó así, sí, yo le hice, te empezó a ti, no sé qué. Entonces yo no sabía eso, ¿no? Entonces estaba muy emocionado. Y desde entonces, siempre que venía, Me saludaba, muy efusivamente, y sí, me di cuenta de que ya sabía quién era yo, me ubicaba. Jimena insiste en que él me tenía mucho aprecio, me ubicaba. Entonces, para mí también eso siempre fue muy importante, como saber que en esta siguiente etapa, cuando él es como maestro, él estaba consciente de quiénes eran los maestros, ¿no? O sea, de que. Y hacía como un esfuerzo por conocerlos. A título personal, que no fuera una cuestión de. Pues al final de cuentas, pues, el director general y supongo que el dueño, la verdad es que no sé cómo funcione eso ahora, la verdad. Pero me parece, siempre me gustó que él hacía como todo un esfuerzo por justamente esto que decía Jimena, de tener una familia, o saber quién era quién y quién estaba haciendo qué y qué estaba logrando, ¿no? Jimena también es muy generosa en sus halagos, entonces Jimena también seguramente. Le dice a la gente que uno es más de lo que es. Pero Jacobo justamente hacía lo propio, ¿no? O sea, insisto, desde entonces cada que lo veía me saludaba, platicaba conmigo, me contaba cosas, así como de muy casual, no, o sea, nada así como muy profundo. Tampoco diría yo, ay, si yo era su confidente ni nada, pero sentía que yo sab que él sabía que yo existía, y para mí por lo menos eso era muy importante. Y ese cambio, el trato, cuando usted fue alumno y ya cuando ya fue maestro con él. No creo que él cambiara su trato. Él era muy amable, entonces. A mí lo que él me daba es que él me imponía mucho porque me parecía que era una persona muy. Lo que pasa es que. Va a sonar. Tampoco lo pongan, pero. A mí siempre me pareció que estaba viejito. O sea, desde que yo lo. O sea, cuando yo lo vi de vuelta, porque yo. Hay que pensar que yo estudié. Cuando yo lo tuve como maestro fue en el año. En el 99. Y cuando yo regresé en el 2002, pues él no estaba, ¿no? Y pues del 99 a que yo lo volví a ver cuando volví a dar clases, habrían pasado pues 10 años, fue como en el 2009, yo creo 2000, no, 2000, no, 2009 yo empezaba, 2010 empezaba clases. Habrá sido en el 2012, yo creo, 2010, 2011, algo así, no sé. Entonces ya habían pasado más de 10 años de que yo lo había visto por última vez, y para mí se veía idéntico como yo lo había visto la última vez, ¿no? O sea, como que siempre como de esa gente que cuando ya llega una edad en la que se ven iguales. Entonces, sí, ya al final se veía muy viejito, pero o sea, para el mundo este se veía igual, ¿no? Siempre. Entonces, ya se me fue tu pregunta, pero. Del trato Sí, de siempre me pareció como un abuelito simpático. No vayan a por eso tampoco, por favor. Pero siempre el trato no cambió. O sea, me parece que él, insisto, era naturalmente amable y naturalmente se entusiasmaba de platicar con la gente. Y a lo que iba es, siempre me pareció una persona, me imponía mucho porque me parecía que era una persona que sabía mucho de muchas cosas y que para poder platicar con él tenías que tener una conversación muy amplia. Entonces, yo no consideraba que yo tenía la conversación que él necesitaba, ¿no? Entonces, como justamente por eso, yo creo que también por eso intenté siempre como mantenerme muy en la superficie y muy en platicar cosas muy casuales, casi casi que el clima. Me parecía que él era de esa gente que parece que ha vivido una vida muy larga. Y que ha vivido muchas cosas y que la ha leído mucho y que ha viajado mucho y que justamente como que es gente que es de otro tipo de gente, ¿no? No sé cómo decirlo, pues. Pero. Y creo que ya aterrizándolo en el ICIT, me parece que él, justamente con esa cualidad que tenía de ser una persona que parecía que tenía una vida muy larga, o muy, vivido muchas vidas, por así decirlo, le traía el ICIT esa cuestión como muy cultural, como muy rica de hay más que se puede hacer mejor, ¿no? Entonces, creo que lo que iba a hacer rato cuando que me parecía, siempre me pareció viejito, es que es de esa gente que parece alma vieja, pero ya parecía alma vieja desde que ya era grande, ¿no? O sea, y seguro nunca lo vi joven, pero supongo que cuando era joven, pues también ya se veía viejo, ¿no? O sea, como en su discurso, me parece que era una de esas personas como muy profunda y que solo muy pocos tuvieron el placer de ver el fondo, ¿no? O por lo menos acercarse a eso. Me parece que que los mortales más bien estuvimos en la superficie y lo más que hicimos fue ver lo agradecido que él estaba con la vida. No sé cómo, decirlo, pero me parece, insisto, que alguien que era tan feliz es, y dudo que haya tenido una vida perfectamente feliz, ¿no? O sea, pero me parece que él tenía como toda una buena actitud hacia todo. Por lo menos eso es lo que proyectaba, entonces creo que eso era, eso estaba padre. No sé. Graben sus risas en los bloopers. La risa nerviosa de ya no saber qué preguntar. ¿Podría describir nada más con una palabra, así, con lo que conoció de él, tanto de profesor ya después? Optimista. Me parece que eso era. Digo, como les puedo contar una historia así. Cuando yo llegué al ICIT, había una, así como les dan ahora, había una junta en la sala de conferencias, justamente. Y él presentaba a todos los maestros. Era, insisto, como que te hacía sentir que habías llegado a un lugar grande. Y que, aun cuando no lo dijera de esa forma, te hacía sentir que había sido elegido por los dioses para poder pertenecer al círculo. Entonces, eso yo creo que estaba muy padre. Me gustaba mucho esa sensación como de, justamente como que uno sentía que le habías ganado a muchas personas para poder acceder al círculo de los elegidos. Entonces, eso estaba padre. Y era la manera en cómo él hablaba del instituto, como muy, con muy poca modestia. O sea, hablaba del instituto como lo que, así que yo pienso que es, o sea, como muy grande y muy generoso en su conocimiento y en lo que ofrece a los alumnos. Entonces, eso estaba padre, también me gustaba de él. Y ya quizá off the record, pero lo estaba pensando, porque como sabía que iban a entrevistar, estaba yo pensando qué les iba a decir. Estaba yo pensando que cuando yo estaba en traducción, cuando me salí, yo creo que si hubiera habido idiomas en ese momento, yo me hubiera pasado a idiomas. Porque la traducción no me daba lo que yo quería. Y cuando yo regresé, ya regresé muy decidido a regresar a traducción. Entonces, idiomas ya estaba. Pero yo creo que si yo hubiera llegado al ICIT y hubiera existido idiomas, yo hubiera empezado en idiomas. No sé si hubiera cambiado la traducción. Ahora la traducción ya es, o sea, he hecho mi vida por ahí y la traducción me gusta mucho, pero creo que este enfoque que nos describía Jimena de algo hay algo que falta, yo sí creo que algo hay algo que faltaba, o falta pues en la traducción e interpretación, y que a mí me hubiera gustado explorar. La verdad es que yo creo que también me gusta tanto, les echo tanto por los idiomas, porque me gusta mucho la carrera, me parece que es muy rica y que hay tanto que se puede hacer con esa carrera que evidentemente pues es una visión muy clara del nicho que se necesitaba cubrir, ¿no? Entonces, mi comentario va justamente a, pues, a coincidencia afortunados, creo que ustedes han llegado al nicho correcto. Es una buena área, ¿no? Y pues no sé, creo que ya. ¿Alguna cualidad que haya visto en Jacobo que quisiera adquirir usted? Que era súper culto, por lo menos eso me parecía a mí, que era, y es curioso, porque creo que nunca hablé con él de nada particularmente, insisto, como muy culto, pero no sé cómo usar la palabra, pero él siempre me pareció que sabía de todo, y eso es lo que yo le admiraba, yo eso es como lo que yo quería perseguir, esa misma idea de quizás como anticuada ya pensarlo, antigua, pensar como en esta idea de las personas que saben de todo y demás, quizás ya no aplica a nuestros tiempos, pero a mí sí me gustaba mucho eso de él, que parecía que podía platicar con quien fuera y podía justamente subir y bajar su conversación según con el interlocutor con quien estuviera. Entonces eso me parecía muy valioso y muy, pues, de admirar. ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Listo. No se grabó nada. Está en pausa. ¿Cuál? Seguirá corriendo. Era. Bueno, pues ya no le cortamos. Su final. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál era? ¿Cuándo nació Carlita? 14. 14. 14, 08, 97. Ah, sí era.